cosas del destino. No soy adivino, mi hombre, que era sangre y yo vino. Que no hemos compatible, pero ese fue mi error. Y como no soy egoísta.